el pasado mes de mayo se presentaba a los vecinos la problemática y en concreto se trasladaba a los vecinos afectados a esas 46 viviendas del Coto Mulera las actuaciones que se recogen en el estudio de alternativa que ha sido elaborado por el Ayuntamiento de Ubrique. Lo que quedaba después pues era la búsqueda de financiación y la implicación de las administraciones para poder llevar a cabo ese proyecto. Y en ese proceso imagino que se enmarca ese encuentro que tenía lugar ayer en la Diputación Provincial con la alcaldesa de Ubrique y con distintos responsables del ente provincial, entre ellos también el diputado ubriqueño Manuel Ángel Chacón, que participó también como responsable del área de desarrollo local. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer durante los próximos minutos con la alcaldesa de Ubrique, con Isabel Gómez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Isabel Gómez, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, ese estudio de alternativas elaborado por el Ayuntamiento era un compromiso que se planteaba pues desde hace ya prácticamente de 2015, ¿no? Desde el inicio de la legislatura pasada con los vecinos del Coto Mulera para resolver precisamente esta problemática. Se planteaba ese estudio elaborado por el Ayuntamiento, estudio de posibilidades, de alternativa, y después de presentárselo a los vecinos lo que quedaba era pues la búsqueda de financiación y la posible viabilidad para poder afrontar esas líneas de intervención que se contemplan en el mismo. Y imagino que ese es el proceso en el que se encuentra ahora inmerso este tema, ¿no?, en particular. Así es, Rocío. Como bien has comentado y explicado, pues bueno, estamos ahora en la situación en la que ya una vez no conocida el problema que tiene la urbanización de Coto Mulera, una promoción además que tenemos una responsabilidad añadida, ¿no?, que es una promoción pública que hizo el Ayuntamiento y que es hora de que desde el municipio pues seamos capaces de dar una respuesta a los vecinos y vecinas que tienen sus viviendas allí y que seamos capaces de garantizar, ¿no?, que queden fuera de la línea de inundabilidad. Creo que retrotraernos, ¿no?, un poco a los antecedentes, al menos más importantes, pues bueno, en su día cuando se construyeron estas viviendas desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que era la que entonces tenía las competencias de agua, parecía que había soluciones posibles para evitar este problema. Luego se ampliaron, es verdad que las normativas también de inundación han ido cambiando y modificándose, siendo cada vez también adaptadas a los ciclos, ¿no?, de lluvia que vamos teniendo y bueno, en ese cálculo la avenida de los 500 años, el retorno de la avenida de los 500 años pues determinaba que la barriada, que de hecho con lluvias menos intensas y menos fuertes pues también hemos tenido casos, ¿no?, de entrada de agua, con lo cual es un problema real que no simplemente esté pintado en lo que son las líneas de previsiones de lluvia más allá de los 500 años. Y bueno, nos pusimos manos a la obra. Como digo, se han estado hablando en muchas ocasiones de posibles pantallas que pudieran de cierta manera, ¿no?, acordonar la entrada de agua a la urbanización y en fin, después de ponernos al día en el mandato anterior, de escuchar todas las opciones, múltiples reuniones que tuvimos con las distintas direcciones generales de agua con respecto a la planificación y a dominio público hidráulico, hay que recordar que conseguimos, ¿no?, el compromiso de la Junta de Andalucía para la redacción de un proyecto de recogida de pluviales que era en torno a los 480.000 euros, si no me falla la memoria, ese proyecto de intervención. Pero aún ejecutando ese proyecto, se diagnosticaba que no resolvía el problema. Entonces tuvimos que seguir ahondando en las soluciones y bueno, con la propia Junta de Andalucía, como estoy comentando, en colaboración con las dos direcciones generales, pues el Ayuntamiento asumió el compromiso de ir a un estudio de alternativa, donde además hemos contado con un profesional muy solvente sobre esta materia, que es Antonio Silva, y que, por tanto, ha hecho un análisis con 5 escenarios posibles y donde concluye, ¿no?, que dentro de las 3 alternativas, de las 3 opciones de acción que propone en este documento, pues la más viable, tanto económicamente como técnicamente, es aquella que alcanza el presupuesto de en torno al 1.300.000 euros. Ahora, una vez como, bueno, y eso no llegaba, ¿no?, el resultado de todo este estudio en primavera de este año, Y ya, bueno, pues con todo el proceso de renovación de las corporaciones locales y demás, pues hemos dejado sobre la mesa y ahora lo hemos retomado como un objetivo prioritario de este gobierno para ir buscando, como tú bien dices ahora, el respaldo, ¿no?, económico que facilite el poder ejecutar estas actuaciones y eliminar el riesgo de inundaciones de las 46 viviendas de Cotomulera. Yo quisiera, mira, también, ¿no?, por ir también explicando la situación actual, aprovechando, pues bueno, que Manu pues está como diputado provincial, que además se lo dije que coordinara, ¿no?, porque queríamos presentarle este estudio alternativa a distintos responsables institucionales de la Diputación para ver si entre todos, ¿no?, pudieran ellos también focalizar si algunas de sus actuaciones dentro de sus competencias pudieran ayudar a incorporar recursos económicos a la solución que estamos hablando. Y bueno, yo creo que la parte importante era el diputado de cooperación local, el diputado que recae, ¿no?, la carretera, mantenimiento de las carreteras y mejora de las carreteras de la red provincial. Y bueno, y como le estuvimos diciendo a Javier Pizarro, que le estuvimos planteando, pues bueno, Ubrique, la única carretera que tenemos de la Diputación Provincial, pues perfectamente y únicamente esta, que es la que conecta el embalse de los Hurones, y le estuvimos diciendo, pues que claro, todas las actuaciones, y estamos hablando de la que económicamente es más favorable, pero que resolvería, insisto, el problema, pues todas pasan por la sustitución, ¿no?, de lo que es el puente de los cuatro ojos para hacer pilares entes y permitir, por tanto, que el paso del agua sea mucho más fluido y rápido y no se quede atascada, permitiendo, bueno, o impidiendo, ¿no?, que sobresalga a lo que es ya la plataforma donde se encuentran las viviendas. El compromiso que hemos adquirido, y me alegra también la recepción, ¿no?, del problema por parte de la Diputación Provincial, es que vamos a separar de todo el proyecto la parte que afectaría concretamente al puente de los cuatro ojos y todo lo que pudiera afectar a la carretera, para tener esa evaluación inicial presupuestaria que pudiera, yo calculo, vamos, ayer se lo comentaba también, bueno, la reunión fue el lunes, Rocío, porque si bien se hizo público ayer, pero la reunión tuvo lugar el encuentro este lunes pasado, y bueno, lo que quedamos en que vamos a hacer ese cálculo para poder tener en cuenta, de cara a los presupuestos que el diputado tiene que elaborar para la red de carretera del 2020, ver si hay opciones de plantear, ¿no?, esta intervención, o bueno, planificar en caso de que no pudieran aportar todo. En fin, ahora eso también hay que encajarlo tanto dentro de sus competencias como Diputación Provincial y en el encaje económico, que en función de los números que finalmente sean, podrá ser más factible o más rápido, ¿no? Pero en principio me quedo con el ánimo de que están dispuestos a invertir y a mejorar, porque ya también se lo estuvimos comentando al diputado. Nosotros en el mandato anterior tuvimos varias peticiones a la Diputación Provincial para la mejora de lo que es la plataforma del puente. Como recordarán, se hizo ese acceso peatonal que ya mejoró también en la seguridad, pero creíamos que el puente sigue siendo un punto, ¿no?, de posible riesgo en todos los aspectos, tanto de seguridad vial como también el que estamos comentando de que parapeta, ¿no?, el agua que va por el cauce del río. Y bueno, yo creo que en principio positivo contar con su respuesta, de poder verlo y ya ir concretando. Ahora, en paralelo, ¿no?, pues no se escapa, pues que tenemos que tener la reunión con la Junta de Andalucía. En este caso hemos solicitado la reunión con el delegado territorial de Medio Ambiente, porque claro, además esta solución pues tiene también intervenciones en el cauce del río, bien a través de escolleras, de eliminación de ciertos puntos que suponen atasco, ¿no?, y freno a lo que es la corriente del agua, y creemos que esa intervención de cauces, pues la competencia la tiene la Junta de Andalucía, en este caso Medio Ambiente, pues deberían de poder, ¿no?, ayudarnos y cooperar y, por tanto, buscar ese compromiso conjunto, de manera que resolvamos un problema histórico como son la situación de estas 46 viviendas. Bueno, vamos a recapitular, ¿no?, para intentar alcanzar y comprender un poco, ¿no?, la situación de la que nos has estado poniendo en antecedente. En concreto, esta intervención sobre el puente de los cuatro ojos sería una de las alternativas planteadas en ese estudio elaborado por el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Sin embargo, es una de las opciones. No sé si hay otras más que también tendrían que llevarse a cabo. Bueno, el estudio de alternativa determina, como digamos, tres líneas de acción, ¿no? O tres opciones o alternativas de solución. Entonces, en las tres, todo pasa por, hay que intervenir en el puesto de los cuatro ojos, es decir, se escoja la solución que fuere. Hay una que el importe económico es 1.800.000 euros, la otra, recuerdo, si no me falla la memoria, en torno al 1.400.000, y tenemos esta última que, bueno, que como digo es más económica, 1.030.000 euros, pero que resuelve la situación igualmente. Entonces, es por la que nosotros estamos abogando, buscar ese respaldo económico, y está lo que tenemos que, bueno, una vez determinada, decidida, ¿no?, esa alternativa o esa opción dentro del estudio de alternativa como solución al problema, pues ya es determinar cómo sumamos los recursos de las distintas administraciones, pues, para poder tener ese soporte necesario para ejecutar. Además, bueno, el medio ambiente, Rocío, pues también tiene que estamos deseando de sentarnos con el delegado, porque ellos tienen que determinar que esas intervenciones en el cauce, especialmente, pues bueno, sean autorizables, que sean medidas de sostenibilidad, que no afecten ambientalmente, ¿no?, a lo que es el cauce del río, y bueno, en eso sí confiamos, ¿no?, en la seguridad y profesionalidad de la consultora de Antonio Silva, porque es un ingeniero que conoce perfectamente la normativa y el funcionamiento de la Junta de Andalucía en las cuestiones de cauce, y que es una persona que su trayectoria, como estamos diciendo, profesional, pues suele marcar las soluciones que son viables, pero no obstante, tenemos que verlo con medio ambiente para que ellos analicen esta alternativa, para luego que se concrete en un proyecto y que sea factible, ¿no?, de desarrollar en el cauce también del río, que tiene sus actuaciones concretas. Y la intervención sería exclusivamente esto, ¿no?, actuar en el puente de los cuatro ojos y en el cauce del río, ¿no? Así es. Que es lo que tendría ese coste de 1.300.000 euros que me has comentado, ¿no? 1.030.000 euros, 1.030.000, sí. 1.030.000 euros. Exactamente. Vale. Bueno, pues hay que recoger además también que esto solucionaría los problemas de inundaciones inminentes, ¿no?, que puede tener la 46 vivienda del Coto Mulera, al margen ya de esa avenida de los 500 años, ¿no? No, esto viene a resolver todo. La avenida de los 500 años. También. Es decir, que ya resolviendo la avenida de 500 años, que es la avenida de retorno, que se entiende, sí, que era de mayor intensidad de agua, volumen, las láminas suben, en fin, el peor escenario de lluvia, para entendernos, sí, resolvería esa situación, por tanto, quedaría libre de cualquier problema de inundaciones anuales, ¿no?, de las posibles, vale, ya lluvias ordinarias de todos los años. Exacto. Pues eso, por ahí. Y luego, no sé si podemos concretar un poco más en qué consistiría la intervención, ¿no?, porque estamos hablando de, remodelar el puente de los cuatro ojos, quitar el puente, cambiarlo por otro. Exactamente, ¿en qué consistiría la intervención? Pues la intervención es hacer que esos cuatro ojos, en forma de semiarco, ¿no?, o arco, pues sustituirlos por salida en forma, bueno, los pilares en forma de T, con lo cual el espacio del puente, a la hora de, imaginemos, no, que vamos por el cauce, ¿no?, sí, del río, pues tiene menos freno y, por, vale, tanto, discurre con mayor facilidad. Luego, en la parte, como estamos comentando, del cauce, pues hay una parte que se ampliaría, un trozo del cauce, y no, sí, recuerdo si en 20 metros o algo así. Y porque el cauce es básicamente las actuaciones contempladas, estoy hablando de memoria por si me equivoco, y bueno, se explicará, ¿no?, ya con detenimiento y dando los datos concretos, pero por si me equivocara, bueno, pues ya rectificará, pero de memoria quiero recordar que el tramo de intervención del cauce son en torno a los 500 metros, y tanto antes como después del puente de los cuatro ojos, y como digo, una parte en unos metros, no recuerdo si unos 20 metros aproximadamente, sería la ampliación del cauce, porque hay un montículo, ¿no?, de tierra que frena también y que hace que el agua, su fuerza, pues sea más virulenta a ese paso, y sería pues quitar ese trozo de tierra, y luego pues escollera la implantación. Que la escollera, es verdad que medio ambiente no es una medida que suele ver con buen ojo, pero que las escolleras para sostener todo lo que son los taludes, ¿no?, del cauce, pues a veces no hay más remedio. Yo creo que estaría justificado, pero como digo, sabemos perfectamente, además los vecinos incluso que padecen el efecto, ¿no?, de las inundaciones al paso del río Ubrí, que con el trasvase y lo que ha ocurrido en varios inviernos con la lluvia, pues que las escolleras es un asunto que no suele ser bien visto, ¿no?, por la administración ambiental, pero como son en puntos muy concretos y donde se justifica su motivo y razón, pues esperemos que no nos encontremos con ningún tipo de problema, ¿no? Claro. Bueno, pues eso es realmente lo que recoge desde el punto de vista técnico y así a grandes rasgos, ¿no?, para que lo entendamos todos, el proyecto, ese proyecto para evitar la inundabilidad de la zona del Coto Mulera. Y luego, como tú bien decías, hay que buscar esas ayudas y esas aportaciones económicas y también las autorizaciones pertinentes, ¿no? Por un lado, pues se va a Diputación porque es el que es responsable de la carretera, donde está el puente de los Cuatro Ojos, y por otro lado se tiene que ir a Medio Ambiente porque es quien tiene, también en torno a la zona del río, pues es quien tiene la responsabilidad, ¿no? Exactamente. No hay mejor manera de concluirlo, así es. ¿Y esto económicamente en qué se traduce? O sea, las aportaciones que podían llegar por parte de uno, las aportaciones que podían llegar por parte de otro, porque estamos hablando de una cuantía bastante importante, ¿no? Claro, es importante. Bueno, nosotros, Rocío, lo estamos haciendo, el planteamiento que hace el ayuntamiento. Luego esto hay que ponerlo, ¿no?, sobre la mesa y confrontarlo y hablarlo con los implicados. Pero nosotros la propuesta que estamos moviendo, y así es la que le trasladamos a la Diputación, pues la parte que le toca es relativa a que Diputación asuma del presupuesto la parte concerniente al derribo y construcción del puente, del nuevo puente. Y estamos hablando que yo calculo, así a voz de pronto, que pudiéramos estar hablando de la mitad del presupuesto aproximadamente, en torno a los 500.000 más o menos, por viendo el detalle de las partidas presupuestarias que se incluyen en este estudio, y el resto, pues claro, nosotros vamos a intentar y vamos a luchar por, porque así además lo creemos, ¿no?, que en Medio Ambiente, que porque son medidas en cauce urbano y que, hombre, yo creo que quien tiene la competencia también para que los cauces no generen problemas y de convivencia, ¿no?, donde tengamos residencial, pues corresponde a la Junta. No olvidemos que Ubrique en el plan general, dentro de lo que son las actuaciones de inundaciones del municipio, en el casco urbano, todas las actuaciones corresponden a la Junta de Andalucía porque es la que tiene las competencias. Entonces entendemos que es un tramo de río no urbano, que es un tramo de río libre y natural, pero que las intervenciones que se tengan que desarrollar en el mismo para garantizar la no inundabilidad de esta urbanización de Coto Mulera, pues tiene que ser asumida por su administración competente, que es la Junta de Andalucía Medio Ambiente, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a solicitar. Claro. No sabemos, ni la respuesta, ni si lo verán igual, ni las explicaciones que habrá de una u otra parte. Esperemos que pronto podamos tener ese encuentro de trabajo y ya ir también pues viendo las opciones. Nosotros lo hemos querido hacer lo más pronto posible, conforme hemos podido ir cerrando agenda y en esta fecha, porque tenemos a la vista, ¿no?, el presupuesto 2020, que la Junta ya está presentando su presupuesto, su borrador de su proyecto de presupuesto, de Andalucía, y yo creo que ahí es donde tenemos que ver pues las opciones de encaje que tenga Ubrique en ese presupuesto, y con la Diputación Provincial, que también está trabajando para la presentación de sus presupuestos la entidad provincial para el 2020. Entonces, el momento de que se tengan en consideración esos volúmenes económicos que el ayuntamiento entiende que le corresponde a cada uno de ellos y ver las opciones de ese encaje, ¿no? De esta manera es bastante complicado, ¿no? Porque hay que, en cierto modo, interceder, ¿no?, en ambas administraciones, no solo corresponde a una, sino que a dos. Es un montante económico bastante considerable también. De todas maneras, es un tema que viene tratándose desde que hablamos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ¿no? Después, Agencia Andaluza del Agua, ahora creo que es dominio público hidráulico, ¿no? Una cosa así. Ahora está la agencia Amaya, que es la agencia medioambiental de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, Amaya, que se llama. Vale. Ya no es la agencia, la AAA, cuando era la Agencia Andaluza del Agua. Y van cambiando, verdad, que las denominaciones de los organismos responsables, pero es cierto que, como tú bien dices, con independencia que el Departamento de Agua, ¿no?, es Amaya, pero quién planifica en todas estas cuestiones en sentido de inversión y también de actuación en la Dirección General de Planificación Hidráulica, como tú también decías. Uh-huh. Entonces, dentro de la Junta intervienen varios departamentos, digamos, dentro de lo que es el asunto del agua. Lo cierto es que, bueno, pues es un tema que hay que intentar resolver y, bueno, se están dando ya los pasos, ¿no? Y importante sobre todo porque ahora se está ya en la búsqueda de financiación, ya está diagnosticado las soluciones, las posibles soluciones que se pueden poner sobre la mesa. Atrás queda ese proyecto de construcción de un muro, ¿no?, que también se planteaba en su día. Atrás queda y ahora las soluciones pasan por tratar el cauce del río, por derribar el puente de los Cuatro Ojos y por, actuar concretamente en este espacio, ¿no?, en particular, y en la búsqueda de financiación, como decíamos, ¿no?, que es el momento en el que nos encontramos. Así es, estamos en ese momento, Rocío. Yo estoy ilusionada y convencida que creo que seremos capaces de encontrar ese respaldo necesario, porque así lo merece también no solo los vecinos y vecinas, sino también nuestro municipio. Son asuntos, como tú bien dices, que se escapan de las posibilidades económicas de un ayuntamiento como el nuestro, que no quita. Nosotros también estamos en la elaboración de esos presupuestos, ¿no?, 2020, que, bueno, que si el ayuntamiento tuviera, en fin, que asumir alguna parte de lo que fuere, pues bueno, momento de verlo en todos esos sentidos, ¿no? Yo creo que nosotros, claro, todo esto se trabajó en el mandato anterior, cuando con las dos direcciones generales asumimos la, porque la redacción de este estudio alternativa la asumió el coste del ayuntamiento. Es verdad que la redacción del estudio, no sé si en torno a los 10.000 euros, no es un importe elevado, pero bueno, la asumíamos de nuestros recursos propios, faltaría más porque el problema lo tenemos nosotros y creíamos que teníamos que pintar esa solución, pero a partir de ahora la ejecución, bueno, y como digo, la tramitación, porque todo esto tiene una tramitación también de autorizaciones, como tú bien decías, complicada, bueno, ardua, ¿no?, como todo lo que concierne a los permisos de las distintas instituciones, pero yo estoy convencida de que vamos a ser capaces de ir avanzando y concretando en esta solución, porque Ubrique bien lo merece y porque es el momento ya de resolver una situación tan atascada, ¿no?, durante, como tú bien decías, y también yo remarcaba que estamos hablando desde el 2002-2003, es decir, que ya son unos cuantos años en los que la situación de los vecinos y vecinas, pues podemos imaginarnos. No tienen licencia de habitabilidad, no los seguros de hogar, en fin, tienen una situación que no debe de seguir padeciendo, ¿no?, a estas alturas, y esperemos que seamos parte, ¿no?, de esa solución junto con el resto de administraciones. Claro que sí. Bueno, el hecho de que Diputación haya hecho pública la información, ¿no?, en la jornada de ayer, que era cuando desde la propia Diputación se informaba de ese encuentro y se ofrecían los detalles, ¿no?, de lo que se trataba y demás, significa que, en cierto modo, hay un compromiso ahí, ¿no? Te iba a preguntar por la sintonía que se había mantenido con el diputado de Cooperación Local. Sí, por eso decía que nos veníamos, ¿no?, tanto el concejal de Urbanismo y diputado como yo, veníamos con un buen sabor de boca, porque el diputado también de Carreteras pues entendió perfectamente la situación, nos lo dijo, que estaba ahora en el esbozo de la presentación de sus presupuestos. Comentábamos la intervención que tiene la Diputación en otros municipios, en Puente. Es verdad que lo tienen por condiciones a lo mejor inminentes de peligro de caída, en fin, que la situación puede ser diferente, ¿no? Pero estuvimos comentando todo el contexto en el que se movía, y mira, yo creo que estas cosas están en los hechos, Rocío. Yo, cuando tú dices una cuantía, ¿no?, y dices, pues mira, yo no sé, vamos a desglosar exactamente lo que afecta al puente, yo creo que mirando hacia, a grosso modo, hemos calculado que pudieran ser en torno a los 400.000-500.000 euros, mira, pues no se le desencaja la cara, con lo cual significa que, hombre, que dentro de lo malo, pues bueno, es una partida, es verdad que él nos estuvo comentando, que bueno, está también ya con, como es normal, ¿no?, con intentando que la Diputación Provincial, pues bueno, en el mantenimiento de carretera haya un mayor esfuerzo económico, tenga mayores recursos, pero mira, dentro de lo que hoy por hoy tiene, yo creo que ese importe pudiera ser, encajarse, ¿no?, por su parte y así nos lo trasladó. Dice, mira, bueno, yo creo que pudiera ser, ahora hay que concretar esa cifra y ver ya las opciones que él tiene también con esos compromisos asumidos de otras situaciones de riesgo. Y bueno, pues el problema, bueno, pues estaría también ahora en la otra parte, ¿no?, que quedaría y que corresponde a la Junta de Andalucía, en este caso a la Delegación Territorial de Medio Ambiente. ¿Hay perspectivas de reunión, de mantenimiento de encuentro, solicitud? Bueno, tenemos solicitamos la reunión, Lucía, al delegado, y bueno, esperando. Sí, es verdad que me dijeron que tal y como la solicité, que al menos hasta la primera semana de noviembre seguro que no iba a poder ser. Y estoy esperando ya la semana que viene, volveremos a llamar, porque es verdad que, bueno, que el delegado, todo hay que decirlo también, ¿no? Lo corte no quita lo valiente, y el delegado, pues cuando hemos tenido a lo mejor que verlo por una situación también como hace poco necesitaba, pues aprovechando que venía por aquí, pues en fin, nos vimos un rato, y espero que pueda encajar el pronto esta reunión, y la semana que viene pues volveremos a llamar, ¿no?, a la delegación, por si ya tiene una fecha prevista y vista para poder sentarnos. Que todo esto, bueno, pues sería simplemente diálogo, plantear la postura del ayuntamiento y las posibles soluciones, la búsqueda de esa aportación económica, como decíamos, luego las decisiones vendrían en el futuro, ¿no? Es un tema a largo plazo, ¿no? Que sí que, bueno, sí, queda ahí. Hemos explicado otro proyecto en qué consiste, el derribo del puente Los Cuatro Ojos, la creación de uno nuevo de esta manera, el trabajo en el cauce del río, pero estamos en donde estamos. Claro, estamos donde estamos, pero mira, no es poco, ¿no? Y es verdad que todavía queda camino, pero yo te lo he dicho siempre que he tenido oportunidad públicamente, cuando tú tienes un problema, lo importante es su diagnóstico, ¿no? Y su diagnóstico significa ir a las causas, ¿no? Claro. Que del problema nos pasó con Antonio Río, nos pasó, en fin, con múltiples situaciones, y tú, bueno, pues no, esto de comentar está bien, pero tienes que hacer tu estudio de profesionales según la materia que estemos hablando, y que te digan, mira, el problema es este, y por tanto la solución es esta. Sin conocer los motivos de los problemas no se pueden dar soluciones viable y sostenible, ¿no? Porque se pueden hacer, bueno, pues parcheos, y se pueden hacer pequeñas mejoras para diluir, ¿no?, el problema, pero los problemas importantes, hay que conocer el fondo para dar una solución real, ¿no?, a ese problema. Y bueno, pues hemos avanzado ese camino, y ahí estamos ahora con la solución, con independencia de que ahora queda también una parte dura, ¿no?, que el importe económico, pues hombre, es de un volumen considerable, pero mira, yo entiendo que a nivel provincial o a nivel autonómico, lo que para un municipio es insostenible, exacto, pues bueno, para ellos puede ser mucho más viable y fácil, ¿no? Así que, bueno, yo me quedo con ese ánimo de que seamos capaces de encontrar esa complicidad y colaboración, y deseando poder, pues, sentarnos en esa mesa de trabajo para ir definiendo ya esas cuestiones, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues ahí queda toda la información concerniente, ¿no?, a este tema, que, como decíamos, conocíamos en la jornada de ayer a través de la información que llegaba por parte de la Diputación Provincial, y que queríamos profundizar en ella, conociendo los detalles con la alcaldesa de Ubrique, con Isabel Gómez. ¿Qué más nos queda por decir? Pues mira, nada, que estamos eso, esperando, que os tendremos perfectamente informados. Luego también comentar brevemente, sí, Rocío, que hemos tenido que hacer ahora una serie de actuaciones que teníamos incluida en una subvención solicitada al IEDT de la Diputación Provincial, que dependía de fondo autonómico, y todavía no se ha resuelto, pero allá por el mes de marzo, abril, si no me falla la memoria, total, presentamos las actuaciones para la modernización de los espacios productivos de Ubrique, donde insistíamos, ¿no? Había una serie de actuaciones, una memoria lo que se presenta en esta convocatoria, para mejorar, bueno, aparte de las zonas verdes de los polígonos, de tanto de La Piel como de Cuestecilla de Castro, el poder también hacer la mejora de espacios para aparcamiento, y también la distribución, ¿no?, de todo el tráfico y la red de ambos polígonos. Estamos todavía esperando esa gran subvención que nosotros valoramos en torno a 130.000 euros, y estamos esperando a ver si se resuelve en algún momento, pero hemos tenido que empezar a trabajar esas parcelas que nosotros queríamos ir dotando de aparcamiento bueno, entre los dos polígonos industriales. Y estamos trabajando ahora en adecuarlas para aparcamiento, porque, como informábamos estos días atrás, pues ha empezado el proyecto de la planta de gas y también su red de distribución, que está, bueno, generando también, como es normal, ¿no?, las molestias lógicas de la creación de esta red, y que suponía quitar los aparcamientos que se estaban utilizando en la parcela que linda, ¿no?, con la fábrica de Dimopen. Entonces estamos haciendo esas actuaciones que pronto esperamos en estos días poder tener esas plataformas y esas parcelas libres para aparcamiento y que bueno, que nos resintamos poco, ¿no? Yo creo que vamos a ser capaces de sacar un número mayor de los aparcamientos que teníamos en la parcela que se ha visto afectada, y no queremos meternos en adecuarlo mucho más para ver si mientras la subvención se nos termina ya de resolver, que dependíamos de, en este caso me dijo la diputada, de la resolución de la Junta de Andalucía, y esperando, ¿no?, a ver si entramos, que por tanto ordenar todo aquel caos de viales que hay a la entrada de los polígonos y poder hacer un cruce normal y aprovechar todo ese espacio pues para aparcamiento u otras cuestiones, ¿no? Claro, porque la subvención permitiría realizar una actuación, bueno, pues de mayor calado, ¿no? Exactamente, nos permitiría, porque al fin y al cabo los que conocemos bien a aquel acceso, el escalestri, ¿no?, como de manera coloquial le dicen muchos uriqueños y uriqueñas, pues facilitarnos hacer los viales con una relación racional de encaje de fluidez de tráfico, y permitiría liberar espacios que están siendo ahora mismo viales que no tienen ningún sentido, y bueno, y podríamos aprovecharlo para aparcamiento, para zonas verdes, en fin, para otro tipo de cuestiones mucho más importantes, ¿no? Claro, y darle, bueno, pues una mayor dotación. Pero ahora mismo, exactamente, pero que ahora mismo lo que quería comentar, que estamos adecuando sin más los espacios libres y para los aparcamientos, sin entrar en todo lo que la dimensión, ¿no?, de si nos concedieran esa subvención supondría, claro. Claro, porque ya Redexigas, creo que era, ¿no?, la empresa de la planta de gas, está trabajando, se han tenido que, por tanto, desalojar ese espacio que era utilizado como estacionamiento, y hay que buscar alternativas, ¿no?, y lo que se está haciendo también de momento. Así es, sí, porque es un tema muy delicado, como todos sabemos, y hay que ir moviendo todas estas cuestiones. Y bueno, y muchas gracias, como siempre, por haceros eco también de las novedades de la actualidad de aquí municipal, y nada, un abrazo y gracias. Gracias por acompañarnos. Isabel Gómez, la alcaldesa de Urique, y por ofrecernos toda la información siempre que también se lo demandamos. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Venga, a vosotros. Hasta luego.